El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, la sección donde los protagonistas sois vosotros, con vuestros comentarios, sugerencias, críticas, cualquier cosa que enviéis a info@elbatallonpluto.com. Soy muy pesado, yo lo sé, pesadísimo todo el mundo, que se calle ya Sergio todo el día mandándonos deberes, pero ¿por qué? Pero algunos escucháis el programa, os gusta el programa, sentís el ímpetu de comentar, de debatir las noticias, de ponerlo en común con otros oyentes, pero lo hacéis en Discord. Y en Discord yo no lo tengo a mano, yo no puedo hacer scroll a una conversación de hace 8 días para encontrar el mensaje. Y ya no solamente eso, sino que hablando en plata, ya sabéis cómo funciona el mundo, los algoritmos y todo esto, y iVoox te coloca más arriba si tienes más comentarios. Así que muchas veces, si podéis copiar y pegar, si os hace falta más, el comentario de Discord, ponerlo en iVoox si queréis que hablemos de ello. Si no, si es algo que se os ha ocurrido y es espontáneo, que se quede en Discord, ¿eh? Pero solamente para que lo sepáis, que luego hay quien dice, ¿pero por qué mi comentario no se ha leído? Pues porque no he llegado a él, no he podido leerlo. Hecha esta pequeña aclaración, hoy tenemos dos audios, lo cual también me llena de gozo y de alegría. Así que voy a ir, ahora sí que sí, con las presentaciones, primer responde de la temporada. Siempre voy a decir, primer no sé qué, primer no sé cuánto. Juanjo, bienvenido al Responde. Hola, muy buenas. Lo que pasa en Discord, se queda en Discord. Vamos, se queda en Discord, totalmente. Y a Traders también estás ahí al otro lado. Aquí estoy, con muchas ganas de ver qué nos han contado, que además está recién el informe de misión y algo hay. Algo hay, es verdad. Pues vamos a ir primero un poquito más atrás, programa 803. Quiero también explicar, porque a veces llegan oyentes nuevos, no saben la mecánica, ya sé que me repito, insisto, pero este podcast sale un jueves. Pero no se graba ni el jueves, ni el miércoles, ni el martes. Se graba el domingo anterior. Así que puede ser que si has comentado algo y no ha entrado, es por eso. Que algún día entrará. O no. Esta es una lotería, ya se verá. Dicho esto, nos vamos, repito, al 803. Y nos dice Fer, en relación a ese Nintendo Direct donde vimos el Zelda Tears of the Kingdom, que tanto nos gustó, aunque no supiera poco. Dice Fer, un detalle que he leído. Parece ser que cuando se presentó el GoldenEye para Switch Online, se hizo un pequeño guiño al Metroid Prime. Aparecía un logo del jugador en la parte superior izquierda de la pantalla, que es un símbolo muy característico del citado Metroid Prime. ¿Sería a propósito? Y luego dice, y otro detalle del Direct. Visto el talante que estaban tomando otras conferencias con tanto juego de terror y otros tanto con buenas dosis de violencia, decidieron tomar cartas en el asunto y media docena de juegos de granjas para apaciguar los ánimos de la gente y volverlos más pacíficos, que ya el mundo real se ocupa de darnos buenas dosis de mal rollo. Interesante observación, ¿eh? Tanto la parte de la granja como lo del Metroid, que para mí pasó desapercibido. Yo con ese juego prefiero no hacerme ilusiones con fechas hipotéticas. Ya llegará. Lo de las granjas me ha parecido un fenómeno curiosísimo. Porque sí, siempre ha habido juegos, pero de repente te encuentras en un solo evento, no sé si fueron 5 o 6 juegos de granjas. Es algo asombroso. No sé si será eso para que estemos todos más relajados o algo así, pero no, yo me imagino que arrastrará de algún juego que haya tenido mucho éxito. Algún juego de Nintendo que haya tenido mucho éxito y que tenga alguna granja. Puede ser, y que tú juegues, tal vez, sí, y que haya vendido cuántos millones. Claro. No recuerdo, pero era una auténtica barbaridad, porque no tiene sentido entonces que todo el mundo se ponga a hacer juegos de granjas. Porque no, vamos, que llevamos haciendo Nintendo Direct desde hace años y no nos hemos encontrado un fenómeno así nunca, ¿no? ¿Qué va? Sí, bueno, fue no muy sé. Marcado entre lo de las granjas y Square, ¿no? Que también estuvo muy presente. Sí. Fue un evento que, bueno, eso y por supuesto Zelda, un evento bastante, bastante particular. Yo diría que dentro de los... de estos eventos que yo recuerdo, de los más particulares, una buena vuelta al cole, ¿no? Como aquel que dice, por parte de Nintendo. Uh-huh. Bien, bien. Buen resumen de lo que fue efectivamente. Por cierto, lo de Metroid, claro, creo que en ese programa no dio tiempo a mencionarlo, pero dicen las malas lenguas, dicen los insiders y gente así, que en un principio el Metroid Trilogy, el Metroid Prime Trilogy, iba a anunciarse en ese Direct. Pero que a última hora algo pasó que no se ha hecho y que es un juego que llevaría, uso siempre el condicional, quiero recalcarlo, llevaría hecho y lo tiene Nintendo ahí en el congelador desde hace más de un año, como esperando el momento de anunciarlo, ¿eh? Me parece muy llamativo. Metroid? El Metroid Prime Trilogy. Trilogy. Vale, vale, vale. ¿Qué decías el nuevo? No, bueno, no sé. Supongo que ahí habrá alguna cuestión de marketing que lo querrán sacar en un momento dado. Es bastante, bastante lógico que lo saquen, más siendo Nintendo y cómo funciona con este tipo de cosas. Y como preludio o prolegómeno para cuando llegue esa nueva iteración de la franquicia. Así que yo, no, más pronto que tarde, supongo que algo sabremos nuevo. Uh-huh. Esperemos, porque yo tengo muchas ganas del 4. Dice JNDG, abogo por incluir en la mesa de mezclas la fanfarria de Barrett. Da, da, da, da, da, da, da, da. Bueno, JNDG, yo creo que... y aquí creo que también le respondí a FPYOS, que también lo quiere. Bueno, no os ilusionéis con la mesa de mezclas, porque a mí si me dais alas, salgo volando, ¿eh? Os vais a arrepentir. Al final no vais a querer que meta sonidos. Solo digo eso. Bueno, con el tema de la narrativa, que Marta lanzó una adivinanza a todo el mundo, la mayoría dio por hecho que se trataba de Nier. ¿Será Nier? ¿No será Nier? Pues ya lo contará ella el mes que viene, que le leeremos todo lo que habéis puesto. Bryce dice, quiero una sitcom con Sergio y Marta. Bueno, la estamos viviendo en tiempo real. Claro, esta fue una cosa que además os lo comenté luego a vosotros por privado, una sensación extraña de tener a Marta, pero me pasaría con cualquiera de vosotros, tenerlo al lado haciendo el programa, porque no estamos acostumbrados. Y claro, a la hora de mirarnos, yo no sabía qué hacer. Digo, si la miro a los ojos, si eso la va a poner más nerviosa, si todo lo contrario, va a encontrar complicidad y va a permitir que fluya. No lo sé, pero la verdad es que es muy chulo, ¿eh? O sea, es una experiencia que ojalá lo podamos hacer con más personas, no solamente nosotros dos, porque, no sé, es un sueño de sí, tantos. De hecho, lo raro es que no lo hagamos así. Lo normal es cuando se hacen programas de radio, que todo el mundo esté presente, un estudio de grabación, etcétera, etcétera, pero este programa nace en una nueva generación, un nuevo tiempo, que te permite hacer lo que hacemos. Es que en cada punta de España la gente, bueno, y del mundo, la gente puede estar ubicada y se puede hacer un formato bien. También, por supuesto, tenemos un editor y un director que lo hace todo para que cuadre como un reloj. Así que, bueno, pues ojalá y podríamos estar todos delante con la mesa de mezcla viendo ahí el asunto. Pero bueno, todo llegará, todo llegará. Todo llegará, yo creo que sí, que algo se puede intentar, es verdad. Bueno, Atreides, que estás muy callado. Fermín te lanza un mensaje directamente a ti. A dice Atreides, Bayonetta siempre ha tenido accesibilidad. En los dos juegos anteriores ya había selector de dificultad con modo fácil y muy fácil, en los que aparte de recibir menos daño y los enemigos ser más débiles, empezábamos la partida con las barras de energía y magia a tope, teniendo que recoger boletos para aumentarlas si jugábamos a partir del modo normal. El accesorio Marioneta Inmortal, ¿vale? El accesorio Marioneta Inmortal también estaba en esos juegos. Y mientras nos permite hacer combos automáticos con un botón, se nos penaliza con la puntuación de combos y no es equiparable en las pruebas más exigentes. Por último, te recomiendo ver la Final Preview de IGN, en la que hay una referencia a cierto doctor rarito. Hay ganas de ver la reacción al tráiler épico de Aitor del Tears of the Kingdom y aún me acuerdo de su reacción en el E3 de Murcia, en el que se quedó en shock con la cara roja del reflejo del logo de Nintendo en la pantalla. Un abrazo, batallón, y gracias por el trabajazo. Claro, es que esto venía a cuento de cuando estuvimos hablando de Bayonetta, que habían estado hablando de que ponía, o sea, que una versión muy, muy fácil para que te pudieras acabar el juego si querías, aunque fueras, no se te diera bien, o no tuvieras tiempo, o lo que fuera. Y aclaraba, pues eso, que sí, que era verdad, pero que en los anteriores ya lo habían hecho también, que esa, ese es el espíritu de Platinum para estos juegos. Pues mira, oye, me parece fantástico que puedas elegir el nivel de, con el que juegas, que te penalice, pues hombre, tiene un cierto sentido, ¿no? Porque no es lo mismo coger y hacerlo en el nivel muy difícil que en el nivel muy fácil. Pero bueno, eso también es discutible. Uh-huh. Bueno, y hay que decir que Cuchimil ha echado mucho de menos, como tantos oyentes, a Juanjo. Dice, ¿dónde se mete Juanjo? ¿Ha pasado algo que no me he enterado a mi soulero favorito del batallón? ¿Qué te ha pasado, Juanjo? Pues que he disfrutado del verano como un niño pequeño, así que nadie sufra por mí, porque yo he estado, vamos, en tal vez de los mejores veranos que recuerdo en muchos años. He estado Fíjate. Muy bien, muy bien, muy, muy, muy, pero que muy bien. Fíjate, pues entonces mira, mejor, si alguien tenía algún tipo de preocupación, se la hemos quitado de un plumazo. Vamos ahora sí que a la Mogu Red, en la que yo comentaba, bueno, mi experiencia con To The Moon, que es un juego que, no sé, me ha tocado de una manera particular, que con tan poquitos recursos ha sabido transmitirme cosas y así lo reflejé en ese programa. Dice Restaurantes y algo más, antiguamente no había tanto odio, tanto hater con las creaciones de videojuegos, películas y música. Ahora todo el mundo odia libremente y tira por tierra el trabajo de mucha gente. En mi opinión, me gusta el cambio de historia o narración de la serie Los Anillos del Poder y me gusta la nostalgia que le ponen a un juego como Monkey Island. Pienso que la gente debe de dejar de influenciarse tanto por la gente y empezar a pensar por ellos mismos, consumiendo y degustando las cosas que realmente le gusten sin importar el qué dirán. Gracias por volver con este podcast, sois los mejores. Oye, una reflexión muy interesante en un momento con tanta toxicidad, ¿verdad? Sí, yo diría que siempre ha habido esto. Lo que pasa es que antes no había redes sociales donde está el altavoz y cuando dices tu sandez y todo el mundo puede oírla y entonces al final una sandez lleva a que otro que sea igual de listo o no tan listo como tú piense lo mismo y la retuitee, la amplifique y al final el vinagrismo, que es una costumbre muy arraigada en ciertos sectores, pues se difunda como si fuera la palabra de algún iluminado y tengamos que estar aguantando pues ciertos dogmas de fe que al final no son ni más ni menos que el típico edgy, que lo que quiere es sobresalir sobre los demás, porque al final sabemos que la polarización llama mucho la atención. Y como queremos el casito del día, pues si algo no te gusta y dice que es lo peor de lo peor, y no quiero usar palabras gruesas porque pueden haber menores de edad escuchando esto, pero ya sabemos cómo se habla por Twitter, etcétera, etcétera, pues claro, eso tiene mucha repercusión. Y tú pues te sientes que te responden y con eso ya te sientes importante. Vergonzoso, pero el ser humano es así. Así que es algo con lo que vamos a tener que convivir hasta que no normalicemos esto del uso de redes sociales. Digo esto como para política, como para cualquier asunto de la vida, que al final pues hay de todo para todos. Hay incluso terraplanistas en este mundo. Uh-huh. Y Atreides, ¿tú cómo lo ves? No, lo veo exactamente igual. Y me preocupa lo de los terraplanistas porque es que hacen hasta eventos en los que se organizan la gente, va y pagan una pasta. Pero bueno, ¿qué quieres que te diga? Si son así, no me parece mal que le paguen. Pero me gusta el mensaje, de bromas aparte. El mensaje positivo, el de probar tú mismo y hacer tú mismo las ideas y ser, intentar disfrutarlo, yo creo que es un buen mensaje. También digo que no es tan fácil, que muchas veces lo de probarlo tú mismo significa que tienes que comprarte el juego. Que se han perdido muchas demos, afortunadamente algunas están saliendo, pero hay muchas veces en lo que no es tan fácil el poder coger y hacerte la idea tú mismo, por culpa de que tienes que comprarte un juego y que el precio de los juegos a los que nos encontramos no son nada baratos. Pero como política y como intención, yo creo que es lo que deberíamos buscar todos, ¿no? Más sí. Que coger y dejarnos llevar. Bueno, respecto a los Anillos del Poder, tengo que decir que a mí personalmente me está gustando porque yo soy así con las cosas. A mí no me importa que se den diferentes puntos de vista. Que sé que tiene muchas cosas que son para echar de comer aparte. Por ejemplo, el aspecto narrativo, hay cositas que son duritas de comprender. Lo que pasa es que yo, pues, a mí me vale todo. Yo para lo que me gusta, me vale todo. Y me gusta poder comparar lo que estoy viendo con lo que leí en su momento. Yo lo digo para que la gente lo sepa, yo leí El Señor de los Anillos con 16 años y tengo 42, es decir, hace mucho, mucho tiempo, cuando El Señor de los Anillos ni estaba de moda y no lo conocía casi nadie. Fue una casualidad de un señor, el padre de un amigo mío, que me cogió y me lo dejó, que parece que me dio la Biblia del libraco que me dio. Me dio un tocho inmenso con unas páginas súper finas, con letritas súper pequeñas, y ahí me leí aquello. Y me he leído Silmarillion, y he leído las cartas sin Cruzas, y he leído de todo. Wow. Y sé que lo que se está haciendo es diferente, y para algunos son sandeces lo que se está haciendo. Pero un fanfic. Sinceramente, me parece guay, porque estoy como corroborando, como contrastando, como diciendo, ah, pues sí, mira, lo han hecho así, a lo mejor es por esto, porque quieren ampliar por aquí, que no tiene nada que ver en absoluto. Hay cosas en el último episodio que yo me quedaba y después le explico a mi mujer, pues lo vemos juntos, le explico la diferencia entre uno y otro, y ella se queda loca como diciendo, macho, pues es otra cosa. Digo, ya, pero bueno, vamos a ver hasta dónde nos lleva. Claro, pues, por lo menos eso, a ver hasta dónde llegamos, sí, ¿sabes? Y, a mí personalmente... Sí, pero hay que meter mucha... Perdón, iba a decir que hay que meter por tu parte mucha capacidad de distancia, porque realmente todo esto, si fuera porque realmente quieren coger y mejorar o hacer una historia o algo así, estaría muy bien, pero realmente es porque no tienen los derechos del Silmarillion. Claro. Entonces han tenido que inventar por su cuenta cómo podría seguir todo esto. Y realmente la serie tiene puntos que están muy bien y todo eso, pero no para de jorobarme por detrás al decir, sí, pero ¿por qué no lo han hecho bien? Bueno, ¿Por qué no han cogido contra esa historia? Tengo una opinión muy particular, y es que yo soy de los que piensan que todo lo que no sea publicado oficialmente por el autor no dejan de ser notas. Eso. Y esto no lo publicó el autor, esto lo publicó su hijo, a título póstumo, con su papá ya de cuerpo presente. Conclusión, esto no es canon para Tolkien. Esto es canon para la comunidad, que ojo, la comunidad es quien realmente hace las cosas. Te refieres a Silmarillion, ¿verdad? Claro, hablo de Silmarillion y todas estas historias. Lo único publicado de verdad, por Tolkien, firmado por este señor, fue El Señor de los Anillos y El Hobbit. El resto no ha sido publicado en editorial, validado, venga, esto que salga. Son otras cosas que hizo su hijo en su momento, cuando ya a título póstumo quiso sacarlo. Por lo tanto, validado por Tolkien, canon de Tolkien, canon en plan publicado no es. Y esto es como cuando tú haces un boceto de un superhéroe, del que tú haces primero al que sale al final, pues a lo mejor hay mil cosas distintas. El primero, es una forma de verlo, sí. Claro, al final no es original como tal, no es canon como tal. Entonces yo, como tengo esa visión, que es muy particular, ojo, que aquí me va a coger la comunidad del Señor de los Anillos y me va a empezar a crujir, ¿no?, en el lomo, pero es que como yo soy muy moldeable para las obras. A mí me gustó la nueva trilogía de Star Wars, que yo soy un hereje del canon. A mí el canon me da igual, para que la gente me entienda. Intento disfrutar de todo, absolutamente de todo. ¿Sabes? Yo he hecho algo parecido, porque creo que es una forma mucho más sana de poder disfrutar de las cosas sin cogerte un cabreo, y es coger y pensar que si normalmente tenemos, sobre todo para las de superhéroes, que te adaptan cómics y todo esto, que si normalmente tenemos un multiverso, simplemente es una versión más del multiverso. No es lo mismo. Ya tengo el cómic, o como en este caso, ya tengo los libros para leerlo y ya es tal cual. Ahora esta es otra versión distinta. Pues bueno, vamos a intentar disfrutarlo y pasarlo bien con ella. Y si no, pues oye, a otra cosa, será por opciones. Que de hecho voy fatal de series, no me da la vida. O sea que. Además, solo para acabar. Sí, por favor, porque yo quiero hablar y no me estáis dejando. Venga. Lo siento, perdón. ese elfo hecho por Ismael Cruz Córdoba solo se podía hacer en esta serie. Y me parece uno de los aportes que más me ha gustado de todos los Anillos del Poder. Ya está, vale. Me voy. Nada, yo voy a ser muy rápido porque estoy hablando con dos fans de Tolkien. El tema de la serie, a ver, a mí personalmente no me está gustando. La estoy viendo todas las semanas y no es por el libro, porque yo no me he leído ningún libro. Ahora parece que todo el mundo, te metes en Twitter y se fueron a tomar cervezas con Tolkien. Y todo el mundo sabe lo que Tolkien quería y Tolkien no quería. A mí eso me da exactamente igual. Mi problema es cómo se cuentan las cosas. La Galadriel badass que han hecho, que parece que tiene un foco de luz en la cara, que gesticula a cero y que todo es a cámara lenta para que veamos que es maravillosa y súper gamberra. Hay muchas tramas, se quieren contar demasiadas cosas y tengo la sensación de que no avanzan con ninguna. Y que hay una cosa que es directamente va al estómago, y es que llega el lunes y yo tengo ganas de que llegue el lunes, siendo lunes, porque es la Casa del Dragón. Y sin embargo es viernes y digo, ah, vale, bueno, pues hoy veremos Los Anillos del Poder. Esa es la cosa, pero evidentemente son gustos. Y aquí entronca con el comentario del oyente. A mí puede no gustarme, es mi decisión seguir viéndola o no, yo la quiero seguir viendo. Pero yo no tengo la necesidad de poner en Twitter a la gente que la está disfrutando, decirle lo que a ti te gusta es una mierda. Primero porque yo no pienso que sea una mierda, ¿eh? Y segundo porque no lo pondría jamás. Para mí lo bueno de Twitter, lo bueno de las redes sociales y de Internet, más allá de lo malo que lo hemos dicho, es lo otro, el compartir las cosas positivas y que nos gustan. A mí me encanta perfiles, por ejemplo, el del señor Púrpura, que lo tuvimos el otro día, porque retuitea, él escribe mucho de los libros que lee, las películas que le gustan, tú también, Atreides, con tu blog. Otro oyente que tenemos, Yuri, que creo que se llama Juanjo también, sube muchas cosas de los cómics que se lee. Eso es lo guay, que se genera como una red cultural, que dices, anda, pues este ha recomendado una cosa, voy a tirar yo de ahí. Y eso es lo bonito para mí de las redes, ¿eh? Pues sí. Oye, por cierto, y además la serie se podrá criticar por unas cosas y otras, pero visualmente es espectacular. Los muchísimos millones que se han gastado se ven, ¿eh? Están ahí. Se ven. En efectos especiales y en maquillaje y diseños, ese tipo de cosas. Es una locura. Esos momentos ahí épicos, esos primeros planos o paisajes tremendos, están bastante guay. Eso, la verdad, es que no, indudable que en calidad, en factura técnica, no, ahí no se puede criticar. También digo que, puestos a elegir entre La Casa del Dragón y esta de los Anillos de Poder, me quedo con Sandman, sinceramente. Me ha encantado. Vale. O sea, me parece que tiene mucha más historia de fondo. Y son mucho más interesantes y que hablan mucho más del alma, teniendo en cuenta que están hablando de personajes de fantasía. Sinceramente, a mí me ha llegado mucho más. Pero las otras dos también las estoy viendo, por supuesto. Claro, aquí hay que verlo todo, desde luego, para poder opinar. Y Lemonet, Hulka, que la reivindico. Lemonet33. Qué gusto poder relacionar el cine de Gondry con algún videojuego. Jamás se me pasó por la cabeza ver ese símil entre To the Moon y Olvídate de mí. Y la verdad es que es muy acertado, porque estuve hablando, pues eso, de cómo era de parecida la trama, en cierto sentido. Jim Carrey, del que también estuve hablando por esa película, es un actorazo. Tengo pendiente desde hace mucho ver Man on the Moon. Además, creo que sale Courtney Love y se me hace curioso verla qué tal por ahí. El show de Truman y Mentiroso Compulsivo también me parecen de sus mejores papeles. Mi juego emocional, uno en los que más pienso, es Mother 3. Nunca me canso de insistir en que hay que jugar a esta saga, tanto a Earthbound, el Mother 2, como a su tercera entrega, que aunque no salió de Japón, es muy fácil encontrarla con una traducción al castellano que merece un premio. También hay repros por AliExpress muy curradas en varios idiomas y por menos de 5 euros. Sigo, porque va al hilo de esto, ¿eh? Víctor As, con el tema de Jim Carrey. Soy un fan de Jim Carrey y siempre he pensado que en el futuro será considerado uno de los grandes de la historia del cine en comedia, como Chaplin. Y encima tiene películas dramáticas como Man on the Moon o la serie Kidding, la cual os recomiendo porque precisamente habla de lo que Sergio comenta en La Mogurred, un artista que delante de las cámaras tiene un papel de entretenimiento de niños, pero por dentro está destrozado debido a una tragedia familiar. Me apunto To the Moon, por cierto, porque como no dejes de hablar con tanta pasión y amor por los videojuegos, Sergio, voy a tener que jugarlos a todos. Merece la pena, ¿eh? Y bueno, lo de Jim Carrey, ¿qué pensáis vosotros? Que yo ya hablé bastante. Bueno, yo ya lo dije en su día. En aquel programa que hicimos especial de película de nuestra vida, no me acuerdo de verdad el título, que lo hicimos para mecenas y yo una de las películas que dije fue Show de Truman. Me parece una película... Buenísima, espectacular. Y Jim Carrey hace un papel que no te espera. Además, le viene como anillo al dedo porque hace muy bien de ese ingenuo que no sabe dónde está y que cuando se da cuenta su propia ingenuidad le hace saber qué es lo que quiere sin mostrarlo de una manera concreta. Está muy bien ideado. Está en una película con muchas aristas, con unos temas filosóficos bastante bien llevados. De hecho, no sé, me di cuenta que está súper bien mirada y súper bien puntuada por la crítica. Es decir, una película bastante con bastante seguimiento y está bastante bien. Y Jim Carrey, por supuesto, un humorista espectacular y que yo creo que un poco el mundo de la actuación le debe algo porque en algún momento se mereció algún premio grande y creo que no, Con eso me refiero a un Oscar y creo que no supieron hacérselo llegar cuando creo que lo merecía. A mí me parece que es un actor muy bueno que necesita un director muy bueno. Porque como lo dejes suelto, no interpreta, sino que sobreactúa tremendamente. Ese es su trabajo. No, su trabajo es actuar y hacer el personaje que sea creíble. Sobreactuar es parte de su trabajo. Eso lo hace muy bien, muy bien. Pero, si sobreactuar lo hace muy bien, pero ¿qué quieres que te diga? Eso no significa que lo haga bien. Creo que, por ejemplo, en el show de Truman se sale, creo que en Man on the Moon a mí me llegó a la patata y me pareció que estaba soberbio, pero que creo que en Ace Ventura querías volarme la cabeza. O sea, ¿qué quieres que te diga? Depende de la película, depende del actor y depende del director. Entonces, por eso digo, creo que es muy buen actor, pero que no siempre acierta en lo que hace. También es verdad que puede ser que no siempre me guste a mí, ojo. Pero de todas formas, si lo ves en las críticas, que tiene críticas devastadoras y críticas fantásticas. Yo creo que les pasa a muchos actores muy buenos que son capaces de muchísimos registros y que si no tienen un director que los contenga, pues se dejan llevar y a veces no saben cuándo parar. Claro, es que es el trabajo del director, no del actor. Eso digo, claro. Sí, sí, es el trabajo del director, exacto. Es para eso, para lo que está, para coger y conseguir sacar el personaje en ese actor directamente y que sea creíble, esté en la película. Y a mí me parece que tiene películas maravillosas y que realmente es buenísimo. Y que nos das, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues la película no había dónde sacarla y entonces el actor bastante es con conseguir que te rías y que vayas al cine a verla. A mí, por ejemplo, una que me gusta mucho es Dos tontos muy tontos. Es para coger y ponerla a caldo o para coger y decir, pues ese humor absurdo está muy bien y a mí pues me gusta mucho. ¿Qué le voy a hacer? Es muy absurdo, desde luego, ¿eh? Muy, muy absurdo. Sí. En fin. Y tengo que decir que Ace Ventura... Sí. No, lo malo no es que Ace Ventura la haya visto en el cine, es que Ace Ventura 2 la he visto en el cine también. La 2, o sea que ya repetiste. Exacto, es que no tengo ninguna excusa que pueda dar, sinceramente. Y voy a ver. Sí. Bueno, pues ahí está. Ya hemos hablado un poco de Jim Carrey, que desde luego ha hecho cosas, yo creo que interesantes en su filmografía. Vamos ahora con The Secret of Monkey Island, ese informe de misión de casi 4 horas que le dedicamos, le pusimos mucho mimo. A Emilio, por ejemplo, le ha gustado, dice: gran programa, amiguetes, muchas gracias por el curro. A la Udun también, dice: qué pasada de informe, batallón. Ha sido mágico recordar con vosotros esta leyenda de los videojuegos. Habéis estado geniales los 4, pero además a Trader se le escuchaba la sonrisa desde aquí. Estaba como pez en el agua. Una grata sorpresa la participación del señor Púrpura. Un saludo, batallón. Gracias. Bueno, esa es la parte bonita. Ahora viene la que no es tan bonita. A ver, ¿qué os pensáis? ¿Que esto va a ser un baño de flores? No. Walter José está descontento porque, a su juicio, voy a tratar de resumir su comentario, le molestó que dijéramos que el sonido MIDI no se escuchaba bien, porque a su juicio sonaba mejor que cualquier tema musical de hoy en día, con la tarjeta de sonido adecuada, ¿eh? Y bueno, pues a mí, por ejemplo, me lo pasa, dice: puedo comprender por la parte de Sergio, ya que su escasa edad, gracias por el piropo, pero escasa tampoco. Al hablar de algo que jamás pudo vivir es comprensible. Lo lamentable es de aquellas personas o invitados que hablan mal teniendo, creo, una edad más o menos concordante con la de la época. ¡Wow! Algo que decir, sobre todo a Trades, que es el que estuvo en el informe. Juanjo, si quieres opinar también del tema, evidentemente, es bienvenido. Bueno, quiero aclarar que para nada estoy en contra del sonido MIDI. Yo creo que Walter no terminó de entendernos porque mezclamos, al decirlo, y puede que no nos quedara claro, lo que era, cómo sonaba la chicharra en sí, es decir, la bocina del propio PC, que lo siento mucho, a mí ya me pueden decir misa cantada, pero no suena bien, y mucho menos comparado con las otras versiones. Y yo creo que lo ha mezclado eso con cuando comentamos que tú y yo preferíamos las bandas sonoras orquestadas y creo que Nuria y señor Púrpura preferían todavía el sonido MIDI. Pero por supuesto que nos gusta a todos el sonido MIDI y se oía muy bien con una tarjeta de sonido, con una Adlib, con cualquiera de estas, se oía muy bien. Pero es que no hablamos de eso, hablamos de las versiones que habían salido, la que se oía en el PC, la que posteriormente se sacó en MP3, que había salido en CD, y que habían mejorado el sonido y se oía mucho mejor. Ah, bueno, y de todas formas, que lo de que algunas versiones de MIDI se oyen mejor que como se escucha actualmente, pues no estoy de acuerdo. Lo siento, pero no. Pero ese es un detalle. Creo, supongo que sería que lo que quería decir es que es buen sonido. Y sí, eso sí que es verdad. Ya, yeah, claro. Pero que no tenemos nada en contra del sonido MIDI. No. Faltaría más. Y si se ha entendido así, es que nos hemos explicado mal. Porque no hablábamos de eso, sino de cómo sonaba la chicharra, por un lado, que era cuando salió el primero. Sí. Y que si tenías una tarjeta de sonido, pues claro, sí se oía el MIDI. Pero si no, es que oías a través del propio altavoz. Sí, bueno, en su momento el MIDI fue la panacea. Hay que tener en cuenta que lo que había antes era una... Cuando dice atriz de la chicharra, es que era un pitido. Así de simple. Eso es lo que había en el PC, que era un altavoz con un pito que lo que hacía era pitar. Y ya está. Es que es lo que había y es lo que tenían los juegos hasta que llegó el MIDI con las tarjetas DALI, con las Creative Sound Blaster, que eran las tarjetas de sonido, que no es como ahora, que viene integrado y cualquier ordenador, el que sea, tú le pones unos altavoces y saca sonido. Antes tenías que comprarte tu tarjeta igual que la gráfica, pues era la de sonido. Y tú le insertabas, entonces, pues a partir de ahí, pues cuando habían archivos MIDI, que algunos juegos ni los tenían, ni actualizaban, ni venían con sonido, sino algunos ya venían de manera arcaica y después posteriormente ya se fue como poniendo en solfa y el MIDI estaba muy bien porque no estaba comprimido y era un sonido que se escuchaba con una calidad bastante buena para el momento. Pero decir que el MIDI en su momento se escuchaba mejor que la música de ahora, estamos hablando de 40 años de diferencia o 30 años de diferencia. Digo yo que algo habrá mejorado la tecnología en sonido con respecto al MIDI y lo que tenemos hoy día, vamos, no, digo yo, no sé, es como decir que el vinilo es mejor que la música digital de hoy, no sé, te gustará más porque tendrá un sonido diferente y será algo el romanticismo. Que a ti te llamará, pero que sea mejor, bueno, yo tengo mis dudas sobre eso y si no, podemos preguntar a algún técnico de sonido si la música o el sonido de ahora, de los ordenadores de ahora se sacan mejor que el de hace 30 años, no sé. Sí, alguien, no sé, que haya estudiado imagen y sonido y que sepa sobre esto. Sí, y sí, bueno, músico, digo, yo conozco a uno que tiene una carrera, que está aquí hablando. Sí, yo también estaba pensando en alguien que a lo mejor tiene una idea. A ver, evidentemente, y además yo creo que en el programa lo intentamos reflejar muy bien, hay un factor objetivo y uno subjetivo. El subjetivo, y además estuvo representado por la opinión de Nuria y del señor Púrpura, les gustaba más lo de antes, porque se criaron con ello, porque les evoca una serie de sensaciones. Una vez más, como habéis dicho, el vinilo. A mí me encanta el sonido del vinilo, pero porque ese sonido rasgado de la aguja sobre el plato, eso es algo que no te va a transmitir un sonido más limpio. Vale, pero luego está el objetivo. El objetivo es que no me puedes comparar el vinilo con un máster en archivo .flac, por ejemplo. Y aquí igual. Creo que eso es innegable. Ahora, a partir de ahí, el debate, ¿es mejor lo antiguo o lo moderno? Ni nos planteamos ese debate, porque, repito, alude a algo emocional y personal, ni era la intención. Así que nada, que lo siento, Walter, que como siempre estás invitado a seguir escuchándonos si quieres, e intentaremos que se nos entienda mejor. Y vamos ahora a los audios que tenemos, que afortunadamente nos han llegado dos de oyentes que también nos quieren contar cositas relacionadas con esos programas que hemos ido haciendo en estas semanas. Buenas, Sergio, y buenas, Batallón. Vengo a romper una lanza a favor de RPG Maker. Esto en relación a lo que se comentó en la Mogurred, de que es un motor con el que cualquiera puede hacer un juego. Y bueno, esto es cierto, ¿no? Igual que también con Unity hoy en día también cualquier persona puede hacer un juego. Te lo puedes bajar gratis. Tienes en la Asset Store un montón de assets y recursos con los que prácticamente sacar un juego sin apenas picar código, ¿no? Que eso viene a ser lo mismo que puedes hacer también con RPG Maker, a pesar de que tiene una interfaz muy fácil de entender y con la que en pocas horas te puedes armar un RPG clásico por turnos. También dispones de su editor de código para hacer cosas más complejas, pero claro, todo el mundo puede hacer un juego, pero todo el mundo puede hacer un buen juego, ¿no? Esa es la cosa. Y yo creo que hay que tener muy en cuenta este tipo de motores que la gente considera menores, porque a veces un desarrollo de un juego llevado a cabo por un equipo pequeño que va a tener unas horas y un tiempo limitado, la mejor forma de llevarlo a cabo es tal vez usando este tipo de motores como RPG Maker o como Game Maker. y no tienen por qué salir cosas muy churretosas o muy, no sé, muy amateur, salen grandes obras. Falta decir, por ejemplo, Omori, o que Omori está hecho con RPG Maker, o por ejemplo Undertale, que se hizo con Game Maker. No hacía falta usar grandes herramientas, porque claro, ahí está, es hacer un buen juego, que eso es lo que no hace cualquiera. Y nada más, era mencionar esto y recordar que antes de llegar a las tres dimensiones tuvimos en el pasado juegos que con pocos píxeles nos contaban grandes historias que nos llegaban a emocionar. Yo siempre pienso en Final Fantasy VI, por ejemplo. No voy a hacer mucho spoiler, pero la escena mítica de Celes en la isla sola, a lo alto del acantilado, a mí eso me llegó al alma. Y en el fondo te paras a pensar y dices, son cuatro puntitos, pero muy bien narrados, tanto visualmente como en lo que es la narrativa, en los textos, en la historia que hay, y que deja huella, al menos a mí me sucedió. Y que, oye, que el pixel art de To The Moon, pues oye, tampoco es tan feo. Yo lo encontré bonito en su tiempo. Se ve un poco limitado, pero yo creo que está currado. Y bueno, nada más, un saludo. Muy buenas, batallón. Soy Cuchimil y me animo a mandar mi primer mensaje de audio. El motivo es que me quedé con las ganas de mandaros la listita de los cuatro juegos de la infancia. Y para no extenderme mucho, pues empiezo ya. Vamos a ver, el primero, con la Master System que le regalaron a mi hermano Antonio en la comunión, pues traía de memoria el Sonic 1. Y bueno, pues como era el único que había, le dimos 500.000 vueltas, conseguí todos los secretos y tal, reventar juego. El segundo fue con la Game Boy y fue el Mario Land 2, uno de mis juegos favoritos, la verdad, nos encantó, porque ahí jugábamos, estábamos los dos peleándonos por la maquinita. Igualmente, yo no sé si salían los porcentajes del juego, pero vamos, si no conseguimos al 100%, raro. Otro que también me gustó mucho fue ya la Game Boy Color de mi hermano pequeño, ¿vale? Fue el primer Harry Potter, que creo que se lo regalé hasta yo, y en un momento pues lo probé y me encantó moverme por Hogwarts, por todas las catacumbas, todos los secretos, en fin, me divertí muchísimo. Y el último fue uno que jugué en PC, que no sé si habéis hablado alguna vez de él, pero es otro de mis juegos favoritos, evidentemente, que se llama Silver. Este juego, la verdad, nos lo prestó un amigo de mi hermano y jugamos a la vez, mi hermano y yo, contra su amigo y su primo, a ver, con un pique, a ver quién lo acababa antes. La verdad que lo conseguimos nosotros, pero es que la experiencia, aparte de ese pique tan bueno, la experiencia fue guapísima, porque ese juego es pura maravilla. No sé si lo habéis probado, pero lo que es la música, los escenarios y la historia, es una chulada. Y nada, no quiero extenderme más. Un abrazo y un saludo para todos, en especial para el mazulero del batallón, que es Juanjo, que no sé por qué hace tiempo que no lo escucho en ningún programa. Un saludo y seguí así de buena gente y haciendo estos programas tan chulos que hacéis. Bueno, pues estos son los dos audios que hemos recibido. El primero es de Mónica, por cierto, que no se presenta. Tenéis esa mala costumbre, por favor, presentaos. y el segundo de Cuchimil, que sí que lo ha hecho. Por la parte de Mónica, es verdad que es que esto viene de la mogurré de la que yo hablaba de To The Moon, y claro, cuando uno se pone a hablar, va lanzando las ideas que le vienen, ¿no? Y creo que en algún momento dije, o resalté, dije, fíjate que está hecho en RPG Maker, que cualquiera lo puede hacer. Bueno, era una forma de hablar, yo sé que cualquiera no. Aparte de hacer un juego, lo que se ve por fuera, lo más importante es lo que hay dentro, las entrañas, el esqueleto, el diseño y una buena idea. Sin una buena idea da igual que tengan los materiales. Eso creo que estamos de acuerdo. No, y sí. Lo que ella dice, lo importante no es hacer un juego, sino hacer un buen juego. Claro. Yo siempre digo lo mismo. Un juego como Nuclear Throne está hecho con Game Maker Studio. Ojo. Para hacer Nuclear Throne tienes que ser una máquina haciendo juegos, porque el juego es increíblemente bueno. ¿Que ha utilizado una máquina, una herramienta súper simple? Sí. ¿Que lo podría haber hecho con otra cosa? Sí. Pero es que Game Maker lo que le dio es la posibilidad de hacerlo. Pero la idea ya estaba ahí. Eso no sale de la nada. Eso no se pone el tío a poner monigotes en pantalla y venga. No. Eso hay que trabajar. Así que sí, tienes razón. Totalmente estoy al 100% de acuerdo con ella en que una cosa es una cosa y otra cosa es la otra. No es lo mismo correr que huir. Y eso es un refrán bastante interesante. Sí, sí. No, que efectivamente yo cuando dije eso no trataba de quitarle mérito precisamente al creador de To The Moon, que es uno de los juegos que ya digo que me dejó, bueno, con unas sensaciones que salí de ahí con ganas de hacer una mogurrey y recomendarlo, para que veáis. Pero sí. Y luego el segundo audio de Cuchimil, que nos lo envía desde el coche, hace bien en aprovechar el tiempo contándonos precisamente en relación a otra mogurred, donde compartíamos, estaba Tony, estaba Nuria, estaba yo, los juegos de nuestra infancia, cuatro juegos de nuestra infancia. Y él ha resaltado varios, creo que Harry Potter de Game Boy, eso le va a hacer mucha ilusión a Tony. Y bueno, que al final ha tenido también un mensajito para ti, Juanjo, que creo que también te lo puso por escrito. Estaba como muy preocupado y creo que ya pues, sí. Le ha respondido. Nada, no, agradezco mucho su interés y nada, aquí estoy para lo que quiera, ¿vale? Y después comentarle que tenemos bastantes cosas en común en cuanto a cosas de la infancia y de la niñez. Yo también tuve Master System siendo chaval, jugué al Sonic, también le saqué el pringue, todo lo que pude y más a ese juego. Tiene un temazo, ese juego para mí es un gran tapado. Yo siempre digo que el Sonic de la Master System rivaliza con el de Mega Drive, ojo a lo que estoy diciendo, es un juego totalmente diferente, no es un port de uno y otro, sino es otro juego hecho distinto, con otras cosas, es un juego mucho más plataformero. El Sonic de Mega Drive es el Sonic que todos conocemos, de velocidad, rapidez, salto, giro, todo muy rápido. Este juego, evidentemente, no era la misma máquina, no podía hacer lo mismo, no tenía ese procesador Motorola 68000 que tenía la Mega Drive, y lo que hacía era pues resaltar otros aspectos plataformeros que están muy bien. El juego es muy bueno y tiene un tema musical, siempre lo digo, el Bridge Zone, que es la segunda zona, que me parece un tema que todo el que pueda que lo busque, muy bonito, tiene unos midlis, tienes hecho unos remixes por ahí en YouTube que recomiendo bastante, un tema muy chulo. Y después yo también tuve la Game Boy, también jugué a Mario Land 2. Yo en mi caso el juego que tengo con mayor recuerdo es el Link's Awakening, que es otro juegazo de la máquina. Y también tuve y tengo el cartucho del el primer Harry Potter para Game Boy Color. Así que compartimos muchas cosas este hombre y yo. Y por si no es suficiente, conmigo comparte precisamente Silver, que lo de ser pecero es lo que tiene, y es un es un RPG porque le hice Infogrames, pero es estilo JRPG, y por eso me llamó muchísimo la atención en ese momento, que yo no tenía consola, era el año 99 o algo así, y que saliera un juego de este tipo, pues me gustó mucho. Y Silver es el villano, no es el protagonista, y está muy bien. De hecho, está en GOG.com ahora y se puede tener, y te regalan la banda sonora y un montón de cosas, como el manual, que en aquella época los juegos tenían manual. Y es un juego que está muy bien, así que no me sorprende nada. Yo en su momento lo jugué y me sorprendió de forma muy agradable. Es con gráficos pre-renderizados, pero los muñecos eran en 3D. Pero están bastante bien hechos. O sea que todavía se sigue viendo muy bien. Vale, pues mira, perfecto. Pues ahora sí ha llegado el momento de siempre, el momento icónico, que evidentemente te vas a encargar tú, Juanjo, también te toca, de leer los likes. Pues sí, vamos a ello a ver cómo se me da, porque hace ya, pues estamos hablando de muchos meses, ¿eh? Así que no me tengáis en cuenta. De lo mal que lo hago normalmente, por ahora lo veré un poco mejor. Venga, vamos allá, son 86 personas. Empezamos por BR1, Carlos Baró, Vicente Amorós Boix, Solitario 83, Andoni Otero Viviano, Ricky Rooney, Fran Ojeda, Rich Pof V, Eric Sir Perceval, Retro Calibrator, David Nu, Tony Bill Bill, Pipes, el gran Pipes, Isgar, Lozalán, Maximiliano Pereira, Antonio Resina, Peter Griffin, Romo 14, Rubén B, Vaya 34, Torbiscone, José Manuel Martínez Cabello, Wade Wilson, Rafa Ortiz, Iván Ico, Foetoy, Tipo de Incógnito, Curo, Baux 87, Wild Bite, Idrial, Francisco Pérez Rovira, El Octavo Pasajero, Mr. Samsung, Manuel Yasuda, Marquito Brigante, Cuchimil, Juanjo Perni, Enoch, Flavio Espuela, Ukusu, Miguel Ángel Medina Domínguez, Mariano Cano, Akira, Roberto, Francisco José Selles Tormos, Rubén Cano 007, Sergio Sánchez Argüelles, David o Argüelles, no tiene diéresis, David Lara, Maverick 87, Ángel Bustamante Pérez, Alben, Emilio, el gran Gran Biel, Alex Ojuto, también el gran Alex Ojuto, Juan Antonio Góngora Martín, Erceig, Bryce Bello, Lucy Piero, JNDG, Juan Francisco Fernández Torre, Carolo Gamer, Alberto Pérez Campoy, mis cojones, 33, Salore, Javi Neru, Manu, Café Japón, Café Japón 40, Bryce Brea, Sergio Brea García, Sergio Pérez Cello, Fermín Gamboa Martínez, Juan Manuel Fernández, Mikau, Maiser D, Daviduco, Laudum, FP Jos, Barbeceros, Íñigo González, Fer del Vitallón, Jesús Montero Iglesias, Nuri Cops, nuestra Nuri Cops, Samurai Rumil y Víctor As. Un saludo y muchas gracias a todos. Pues lo has hecho muy bien, hombre. Hombre, soy del batallón. Claro. El que tuvo, retuvo. Pues nada, Juanjo, que nos vemos cuando pueda ser, como siempre, aquí en el batallón. Pues eso, a ver cuándo puede ser la próxima vez. Un saludo a todos y nada, un abrazo muy fuerte. Y lo mismo, Trades, espero que te lo hayas pasado muy bien. Sí, por supuesto, ha estado genial, me encanta, lo responde de siempre. Así que ha estado muy bien, nos vemos en el próximo. Y a los oyentes, como siempre, aquí en vuestra casa la semana que viene, el martes, en el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós. Chao, chao.